El Palacio de las Gorras, distribuidores de la marca Yagi, DC Comics, Cartoon Network, Liga de la Justicia y One Touch. Aquí encontrarás las gorras de tus superhéroes. Además, gran variedad y colores en referencias para dotación y personalizados en todas las tallas. Tenemos servicio de bordados y estampados, domicilios en la ciudad y envíos a todo el país. 301-611-4130. 301-611-4130. Ahora tenemos la línea de protección, gorras con acetato, tapabocas y caretas de protección. Síguenos en todas nuestras redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Con el lenguaje de la nueva gente, Veracruz Estéreo. SIC Grupo Estratégico quiere informarte que si para el 31 de diciembre de 2019 superaste algunos de los siguientes montos: patrimonio bruto 154.215.000 pesos, ingresos brutos y consignaciones bancarias por 47.978.000 pesos, entre otros, SIC Grupo Estratégico quiere asesorarte y brindarte toda la información, porque como persona natural debes declarar. Llama ahora y recibe mejor asesoría al 300-337-1926 o 350-204-5732. Síguenos también en todas las redes sociales como SIC Grupo Estratégico. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásico. Chepa y Pochito acompañan a Mauricio Pérez, Juan Machado y Carlos Alberto Ríos en Despiértese con Veracruz 93.5 Medellín. 93.5 Medellín. Y son las 9 de la mañana, 6 minutos. Nos dicen por acá, buenos días para todos los integrantes de este maravilloso programa. Soy Manías, les saludo de nuevo desde la buseta número 45 de Sucre, Boston, deseándoles éxitos hoy siempre y para escuchar un temita, Thunderstruck, del grupo AC/DC. Y aquí está a las 9 de la mañana, 6 minutos, en Despiértese con Veracruz. Vea pues. Ayúdenme ahí, que este disco no sé qué le pasó, muchachos. Vayan hablando ahí, yo lo busco otra vez, por favor. ¿Qué le habrá pasado a ese disco? Ese disco yo no sé qué les enloqueció. No, no se preocupe. Bueno, estaba viendo... Esperamos que le pongan volumen en un momentico en la buseta número 45 de Sucre, Boston. Nuestro oyente entonces sintonizado y conectado con Despiértese con Veracruz. Estaba viendo que en una fecha como hoy nació Roberto Ramírez Garza. Era Beto el Boticario en la serie de La Carabina de Ambrosio. ¿Se acuerdan de Beto el Boticario? Claro que sí. Dime a ver si me estaba gustando la canción. Usa la parte de... Beto, déjame cantar, déjame terminarla, hombre. Es que no es posible. No es posible. No es posible porque perdemos el... Perdemos ya la onda esa que tenemos. Sí. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Qué bueno que están todos. Súbanle, súbanle. Va a estar muy bueno. ¿Y por qué no me dejas cantar, Beto? ¿Y el cantante? Claro que soy cantante. ¿Sí? Ah, pues yo soy mago. Ah, bueno, si vamos a hacernos publicidad aquí. Yo te voy a hacer magia. Y es magia rápida. ¿Qué horas tienes? Ándale, rápido. ¿Qué horas tienes? ¿Para qué, Beto? Para que tomes tu tiempo. Ay, mi reloj, oye. Lo dejé en el camerino. Calma. Calma. I got it. You got it? En la pura saludada. Esto no es magia, Beto. No. Qué habilidoso. Muy bien, muy bien. Mucho, muy rápido. Bonito truco, ¿eh? Mire, y surge la magia. Hombre, como amábamos La Carabina de Ambrosio, nos reímos con La Carabina de Ambrosio, y hoy Roberto Ramírez Garza, ya desaparecido, Beto el Boticario, estaría de cumpleaños. Había nacido el 19 de agosto de 1931. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar entonces a AC/DC con Thunderstruck. Hágale, hágale. Thunderstruck es la canción solicitada por un oyente del grupo australiano AC/DC. Tenemos ya las 9 de la mañana y 13 minutos. ¡Ey! Despiértese con Veracruz. ¡Chepa! Ah, pero es escuchamos que allá de fondo. Ah, bueno, no, ya le abrimos la puerta. Me ponga así, tranquilo. Bueno, por acá nos saludan dos Carolinas. Una nos dice, el mejor lienzo para cada día es empezarlos con tan buena música, con sensuales voces y tan excelente humor. Bendiciones y besos. También lo propio para Carolina. Y otra Carolina nos escribe desde Málaga, España. Dice, feliz de poder escucharlos en la web. Carolina, desde acá, desde Medellín, un abrazote. Que llegue allá fuerte. Hoy, y bien especial para Carolina, en Málaga, España. Hoy voy a hacer una pequeña explicación técnica. Nosotros estamos trabajando desde nuestros hogares, no estamos en la sede de Veracruz Estéreo, y entonces desde cada uno de nuestros computadores tenemos un delay, es decir, una diferencia de voz. Escuchamos una cosa y decimos la otra. Entonces les pedimos perdón a todos nuestros oyentes que de pronto nos montamos los unos sobre los otros, pero tenemos unas pequeñas diferencias en el audio, que escuchamos una cosa y decimos la otra. Entonces nos sabrán disculpar. Listo, Mauro, no creo que sea perceptible. Bueno, la idea es que estamos bien acompañados, tenemos muy buenos oyentes, están contentos de lo importante, y aquí estamos para ellos con una línea habilitada en el WhatsApp 310-322-268-1212. ¿Qué hubo? Noticias año 2050. Ay, esas son las que más me gustan a mí. Mucho. 9 de la mañana, 15 minutos, definitivamente. Noticias. Cuando la noticia se produce, ¡Chepa se la introduce! Noticias. Noticia. Año 2050. Esas son las que más me gustan a mí. Extra. Un hombre que solo tenía mocho campeón de natación en el Amazonas. ¿Cómo? Mocho campeón de natación en el Amazonas. ¿Cómo así? Extra. Un hombre que solo tenía tres deditos de la mano derecha se convirtió en el nuevo campeón mundial de natación de Colombia. Pues con solo 25 segundos atravesó la cuenca del Amazonas llena de pirañas y de cocodrilos. Con un tiempo récord, el hombre aseguró que con la ayuda de sus tres deditos y de las orejas logró cubrir la ruta en ese tiempo, pese a las corrientes marinas, los cocodrilos, las pirañas, las culebras, y que solo pensaba en ganar y atravesar el río para saber quién fue el hijo de madre que lo empujó. James, lo habían tirado por el mejor jugador del mundo. James, el mejor. James Rodríguez acaba. Sí, señor. Mejor jugador del mundo. James Rodríguez acaba de ganar el galardón FIFA como el mejor futbolista del mundo sentado, por encima de varias estrellas como Usain y Rodallega. El futbolista récord que se ganó 45 copas mundiales y quedó como el goleador de un mundial. De esas 45 solo ganó dos jugando, porque las otras estuvo toda la banca aplaudiendo. James, que se retiró en el 2030 sin usar las rodillas, y después de estar sentado en la Champions, la Bundesliga, el Casio, la Copa Libertadores, la Copa Mustang, logró jugar dos partidos, uno amistoso en el barrio Manrique y una exhibición en Estados Unidos, invitado por Artrillene Gel, la pomada que se echa en las patas del árbitro Oscar Julián Ruiz. James estará en el país este mes. El desarrollo de la campaña Camina no corras para recibir el premio, y aseguró que llegará caminando al recinto. Y esta es la programación del canal Caracol para este domingo. Programación del canal Caracol. Empresa que no se entera todavía que la pandemia acabó y que estamos en el año 2020. 2050. 2050. A las 8, Animalandia. A las 9, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A las 10, Colombia, Argelia. 1961. A las 11, Descubro mi mundo. 12 del día, Noticiero con Arturo Abella. A la 1, miles de perros por sus respuestas. A las 2, mi pobre angelito. A las 3, Pario siga con Grodman. A las 4, Saúl en la olla. A las 5, Colombia, Uruguay. 1970. A las 6, mi pobre angelito 2. A las 7, otra vez. Mi pobre angelito 3. A las 8, Noticiero Suramericana con Hernán Castrillón. A las 10, Amparo Tijeras. A las 11, Hawái 5-0. A las 12, cierre y fin de la misión. Ah, esa es la programación. Esta es la programación para Caracol del domingo. No se la pierdan. Ay, el mundo al instante. Y mi pobre angelito 4. El mundo al instante. El mundo al instante. Ahí está. Gracias a nuestra reportera que además nos vislumbra qué pasará en el año 2050. Son las 9 de la mañana, 20 minutos. Sí. Nos escribe Jesús Gómez y nos dice que quiere escuchar con Ario Speedwagon, Take It on the Run. Tengo problemas con el sistema. Por favor, one moment, please. Charlie. My goodness. Le cuento chistes. El mundo al instante. Al instante. Primicia de Caracol. En la República Federal de Alemania se ha arrancado siempre. Sí. Chiste. Dice, el piloto de la torre de control. Se encendió el ala derecha. ¿Qué hago? Apague el motor. Torre de control, se prendió el ala izquierda. ¿Qué hago? Apaga el motor izquierdo. Torre de control, me quedé sin gasolina. ¿Qué hago? Repita con nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga, tonto. ¿Qué es esa crueldad, Chepa? El mundo al instante. Siempre arrancaban en la República Federal de Alemania. Otro chiste de avión. Es que, buenas tardes, soy el piloto. ¿En qué les puedo servir, señores pasajeros? Capitán, ¿por qué tiene la música tan alto en la cabina? Es para tranquilizar a los pasajeros. Pero nosotros no estamos nerviosos. Lo estarían si escucharan el sonido del ala derecha que se está desprendiendo. Y está muy buena de los pastuzos. ¿Ah? Cuente a ver. Espérate que este van cinco ciegos. Ah, no, los pilotos pastuzos, ¿no es cierto? Sí. Y entonces dice, aló, torre de control, llegando al aeropuerto de Madrid, procedente de Pasto. Díganos su posición. Pues estamos Manolo y yo sentados al frente del timón y arriba hay muchos relojitos. Heard it from a friend who heard it from another, you've been messing around.